Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Hoyos, yo soy abogada de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización de derechos humanos que en Colombia lleva más de 30 años. Este año estamos cumpliendo 31 años en defensa de los derechos humanos en Colombia, de las 1000 víctimas, hombres y mujeres, principalmente las víctimas de crímenes de Estado. Soy asimismo parte de la organización Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, una organización que hace poco, pues hace algunos años, en el 2005, nacimos, y nacimos también de la mano con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, precisamente por una coyuntura que se estaba dando. Y la coyuntura era la ley denominada Ley de Justicia y Paz, una ley que supuestamente permitía la desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Y antes de entrar a hablar de eso, quiero dar las gracias por darme la oportunidad de traer mi voz, que no es solamente mi voz, sino intento recoger las voces de toda esa gente de Colombia que no tenemos la oportunidad de hablar ante los grandes medios de comunicación, que no tenemos la oportunidad de contar lo que realmente está sucediendo en Colombia. Entonces quiero partir por dar las gracias de que ustedes me puedan escuchar y de que podamos tal vez reproducir y contar nuestras historias y lo que está ocurriendo en el país. Y voy a empezar entonces un poco frente a lo que hice referencia de por qué nació el movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, por qué en Colombia existe el grupo Hijos, que responde también un poco a toda la red internacional. Pues Hijos existe en Argentina, Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, existe en México, existe en Chile, en Uruguay, en otras latitudes donde, como se mencionó acá, pues ocurrieron dictaduras. Y en Colombia existe, a pesar de que se dice que es la democracia más antigua de Latinoamérica, porque en realidad no es una democracia lo que ha existido, porque los derechos que están establecidos en Colombia, que se supone tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, pues no son una realidad en el país, ni lo han sido ni lo son actualmente. Y entonces contaba un poco que en el 2005 se creó una ley denominada de Justicia y Paz, y esta ley responde a la desmovilización, a la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares que existen en Colombia. Pero esa ley planteaba que los principios de esa ley era la verdad, era la justicia y era la memoria, los temas de esta charla, y por eso empiezo con esa denominada Ley de Justicia y Paz. Con esa ley efectivamente se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares, 30.000 paramilitares que no todos eran paramilitares. Hoy hemos podido probar cómo fueron falsas muchas de las desmovilizaciones, cómo se les pagó a jóvenes para que se hicieran pasar por paramilitares, cómo varios narcotraficantes aprovecharon esta ley para hacerse pasar como jefes paramilitares para que los cobijara esta ley de impunidad. Y digo ley de impunidad porque esta ley lo que establece es que los jefes paramilitares y los paramilitares que supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad simplemente estaban obligados a contar la verdad, a entregar los bienes que por muchos años le quitaron, le robaron a diferentes colombianos y colombianas, principalmente a comunidades campesinas, a comunidades indígenas, y que a cambio de eso la máxima pena que van a tener es de 8 años de prisión. 8 años por todas las masacres que se han cometido en Colombia, 8 años por todas las violaciones de derechos humanos macabras que se han cometido en el país. Entonces esto fue realmente indignante. Y es indignante porque efectivamente en Colombia pues la verdad no se ha dicho. A pesar de que efectivamente algunos de estos desmovilizados han contado algunas cosas, lo que han contado es lo que nosotros hemos denunciado por años. Lo que han contado es que el paramilitarismo ha actuado de la mano con miembros del Estado, y eso no es verdad, eso no es nuevo para nosotros. Las organizaciones de derechos humanos desde hace muchos años lo hemos denunciado, pero no solo las organizaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana, que es el organismo, el sistema interamericano es el que juzga a los países, pues precisamente en Latinoamérica. La Corte Interamericana en diferentes sentencias señaló que efectivamente el paramilitarismo es creación del Estado. Entonces eso para nosotros no era nuevo. Pero además están deslegitimando y nos están volviendo a contar verdades a medias o mentiras. Es decir, están revictimizando a la gente. Cuando estos paramilitares se han parado al frente a decir y aceptar los crímenes, aceptar que efectivamente ellos fueron los que cometieron, por ejemplo, crímenes contra sindicalistas, la forma de justificarlos es diciendo, sí, nosotros lo matamos, pero no por ser sindicalista, sino porque era guerrillero o porque era terrorista. Entonces están recontando la historia del país, pero además están revictimizando, porque es muy fuerte que esas supuestas verdades que están contando no son verdades y que entonces señalen que a la gente, a toda la gente, a todos los miles de muertos que hay, entonces los mataron por ser terroristas, por ser guerrilleros, por ser ladrones, pero que no cuenten la verdad. Y es que en Colombia ha existido una política sistemática, además desde el Estado, para acabar con las organizaciones sociales, para acabar con los movimientos estudiantiles, para acabar con los sindicatos, para acabar con los campesinos, para acabar con los indígenas, para acabar con los defensores de derechos humanos. Y esa política sistemática dirigida desde el Estado nosotros hoy en día la podemos probar. Y lo seguimos diciendo. Y lo podemos probar desde diferentes formas y no me voy a remitir mucho al pasado, sino a cosas recientes. Cosas recientes como ustedes seguramente escucharon el escándalo del DAS. El DAS es la agencia de inteligencia del Estado, que la acaban de desarticular, la cual el deber era hacer inteligencia para proteger el Estado. Pero lo que nos dimos cuenta es que a partir del 2003 crearon grupos especiales encargados de hacer la inteligencia a los sindicatos, a las organizaciones de derechos humanos. Inteligencia donde, por ejemplo, el colectivo de abogados, que fue una de las organizaciones más victimizadas por el DAS, donde no solo tenían fotos de los abogados, sino que tenían fotos de los hijos, de las hijas, de los niños pequeños, sino que realizaron además un seguimiento diario donde, por ejemplo, al director ejecutivo, al Iri Uribe, le cogían la basura de la casa para esculcarle hasta la basura de la casa para saber absolutamente toda la vida nuestra. Donde además así planearon y sus objetivos eran neutralizarnos, sus objetivos eran desprestigiarnos, y crear temor en nosotros para dejar de hacer las denuncias que hacemos. Entonces, desde el DAS, por ejemplo, hicieron cosas como enviar una muñeca pintada de esmalte, partida, a una de las abogadas diciéndole, su hija es muy bonita, cuídela. Ese tipo de amenazas la hizo la agencia de inteligencia. Pero también nosotros hemos podido probar, y por eso digo, es una política sistemática y dirigida desde el Estado el acabar con las organizaciones sociales, el acallarlas. Como, por ejemplo, ¿por qué Colombia es el país del mundo, sigue siendo el país del mundo donde más sindicalistas asesinan? Eso no es casual, eso no pasó porque pasa, sino porque efectivamente hay una política sistemática de ataque contra las organizaciones sindicales. Contra las organizaciones sindicales que son las que hoy en día siguen peleando por la defensa de lo público. Son las que pelean por defensa de la educación, son las que pelean por defensa del derecho a la salud. Entonces así, por ejemplo, tenemos que los profesores son altamente atacados. Son uno de los grupos de los sectores en este momento, los profesores, los que más victimizados son. Es que en Colombia tenemos la cifra escalofriante de más de 2.800 sindicalistas asesinados. Y eso no es del pasado, sigue ocurriendo. En tan solo este año van 23 sindicalistas asesinados. Entonces, los profesores, por ejemplo, que se han peleado la defensa del derecho a la educación pública, que por eso también estoy acá en España haciendo un homenaje, una memoria a los profesores y en especial a Jorge Freiter, quien fue un hombre que se destacó por sus denuncias, por sus exigencias para que no privatizaran la Universidad del Atlántico. Y Jorge Freiter en esa denuncia junto con el sindicato de ASPO, que es el de los profesores, que es ahí donde vemos cómo la guerra sucia es tan fuerte que entra en las universidades. Entonces en la Universidad del Atlántico entró la guerra sucia, y la guerra sucia dirigida desde el Estado, en complicidad con el Estado, no solamente los paramilitares. Y cómo entonces a Jorge Freiter, por estar reclamando que se cumpliera el pago de las pensiones, por estar denunciando la corrupción de la universidad, porque se descubrió que el paramilitarismo se tomó las universidades públicas, que tenían muchas veces presupuesto mucho mayor que el del departamento, Entonces el paramilitarismo se tomó las universidades públicas, y no solo con la del Atlántico, que queda al norte del país, sino con la Universidad, por ejemplo, de Córdoba. La Universidad de Córdoba, que también queda en la costa, al norte del país. Hoy tenemos una sentencia contra el rector de la universidad, Víctor Hugo Hernández, a más de 35 años por el homicidio de otros profesores sindicalizados que lo denunciaron porque fue nombrado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Y él entonces está disputando la rectoría junto con un profesor sindicalista, y lo que hacen es que Víctor Hugo cita al profesor Hugo Iguarán a su casa, y en su casa entran y matan al profesor Hugo Iguarán, que era la persona que más opcionada a ser rector de la universidad, y no dejan que él sea rector porque precisamente los paramilitares tenían que poner el rector y tenían que controlar la universidad por el presupuesto. Pero además, es que ustedes saben, la universidad pública es donde se está formando el estudiante, donde se está formando la persona crítica de la sociedad. La universidad pública es la que tiene influencia en toda la sociedad. Entonces es un control económico, es un control político, es un control social que se toman los paramilitares, y que el Estado no hace nada, sino que al contrario participa de esa toma. Entonces, ese rector está condenado. Sin embargo, nos preguntamos qué tanto avanza la justicia cuando hoy en día sigue prófugo de la justicia. Él no ha pagado un solo día en la cárcel, no está preso. Y entonces me remito otra vez a la Universidad del Atlántico. Jorge Freiter, en el año 2001, este año se cumplen 10 años, exactamente en el mes de agosto, lo coge un carro que se identifica, se lo llevan unos hombres a una bodega en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, le infringen una serie de torturas, allí lo torturan, después de torturarlo lo asesinan, y el cuerpo de Jorge Freiter es encontrado al otro día. En este caso, como en todos los casos de crímenes contra sindicalistas, primero se dijo que a él lo habían asesinado. Se crearon un montón de rumores. Primero, que porque lo estaban señalando de ser miembro de la guerrilla. Luego, la versión que hoy en día la sigue manejando la fiscalía es que a Jorge Freiter lo asesinaron porque los paramilitares lo confundieron con un jefe guerrillero. Entonces, que lo confundieron y que por eso lo asesinaron. Esa es la excusa de la fiscalía. Lo cierto es que en la costa atlántica existía una lista de hombres sindicalistas a asesinar, y antes de que a los sindicalistas los asesinaran, ellos denunciaron, y se lo denunciaron al DAS, y se lo denunciaron a la Policía Nacional, y se lo denunciaron a la Defensoría. Les dijeron: hay una lista conformada para asesinarnos, y no hicieron nada. Al contrario, el DAS está aprobado hoy en día, participó en la conformación de esas listas, haciéndoles inteligencia a los sindicalistas para que luego los asesinaran. Y en el caso de Jorge Freiter, que también estaba en esa lista, y estaba en esas listas precisamente por su lucha, por sus denuncias en defensa de la educación pública, hoy están condenados dos miembros del GAULA del Ejército. El Ejército Nacional, el que tiene el deber de protegernos, es quien realmente nos está asesinando. Entonces, están condenados miembros del GAULA, y estamos investigando al que entonces era el rector de la Universidad del Atlántico, porque ha sido señalado de que él estaba también actuando con grupos paramilitares. Hasta el momento él no ha sido condenado, por tanto lo estamos investigando, pero esas son las versiones que han dado los paramilitares. Y de extraño nada sería, porque ya en otras universidades tenemos pruebas como los rectores efectivamente participaron de las alianzas con los grupos paramilitares para esa toma. Sin embargo, a pesar de que tenemos probado de que existe una política sistemática, generalizada y dirigida para acabar con los movimientos sociales, para acabar y exterminar, por ejemplo, a los sindicalistas, hoy nos están reescribiendo la historia y nos la están inventando. Y esto ocurre por el alto porcentaje de impunidad que existe en Colombia. En Colombia es más del 90% de impunidad frente a todos los graves crímenes de lesa humanidad. Los máximos que se condenan es a los autores materiales, a los que cometen el crimen, y han aumentado las sentencias, pero por la famosa ley de justicia y paz, donde los paramilitares dicen: sí, yo lo maté, y hasta ahí llega la verdad, porque no nos cuentan más. Pero realmente los determinadores, los que se han beneficiado de estos crímenes, siguen en total impunidad. No se han investigado, no, a pesar de que sabemos quiénes son. Cuando asesinan o cuando desplazan a comunidades indígenas en territorios donde van a hacer inversiones económicas, nosotros sabemos quiénes están detrás. Y es el debate que hemos dado en este momento frente al Tratado de Libre Comercio. Un debate que sigue vigente acá en Europa. Un debate donde España es uno de los más interesados en que se firme ese Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. Y España es uno de los más interesados por las altas inversiones que tiene en Colombia. Porque es que España está no solo con los bancos. España está con la energía, España está con la telefonía. España tiene grandes sectores de inversión en Colombia. Que es más, nosotros muchas veces decimos... primero nos colonizaron y será que ya dejaron de descolonizarnos o al contrario seguimos al servicio de los españoles con sus grandes inversiones que tienen en Colombia, beneficiándose además precisamente de toda esta situación de impunidad, de toda esta situación de alta impunidad. Entonces, como no sabemos quiénes son los grandes responsables, pues no se dice, al menos en la justicia, porque realmente no hay justicia. Entonces nos están reinventando la historia. ¿Cómo lo están haciendo? En este momento existe un concepto creado principalmente por las fuerzas militares de guerra jurídica. ¿Eso de guerra jurídica qué quiere decir? Ellos sienten que están ganando la guerra en el campo de lo militar, en el enfrentamiento que tienen con las guerrillas. Ellos sienten que la están ganando, pero que en el campo jurídico la están perdiendo supuestamente por culpa de las organizaciones de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque en este momento hay más de 1.800 militares presos, enjuiciados por los crímenes de lesa humanidad que ellos están cometiendo. Nuestro único papel y además deber es denunciarlos. Es denunciarlos por las ejecuciones extrajudiciales, que seguramente ustedes escucharon. Más de 3.000 jóvenes asesinados y presentados como supuestos hombres dados de baja en combate. Pudimos probar que no fueron hombres dados en baja en combate, sino que fueron jóvenes, la mayoría de ellos de escasos recursos, engañados supuestamente por un mejor trabajo, dándoles plata, para luego llevarlos a lugares alejados de donde vivían, vestirlos como militares y asesinados. Y eso fueron presentados como dados de baja en combate. Nosotros pudimos probar que no eran guerrilleros, que no eran pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, sino que eran jóvenes humildes que tenían un sueño de un mejor futuro, de un mejor trabajo. Entonces, por eso ellos están presos. Pero están presos por diferentes masacres que se ha podido comprobar que se cometió. Tenemos presos a coroneles como Plazas Vega, el coronel de Plazas Vega, que en este momento está condenado por la desaparición forzada de 12 trabajadores del Palacio de Justicia. En el año 85, que es un caso además emblemático en Colombia, donde el M-19 se toma el Palacio de Justicia con el fin de hacer un juicio político al presidente, y la reacción en ese momento de los militares fue una retoma, donde hay videos que sacaron vivos a las personas y se supo que en las caballerizas los torturaron y es la hora que están desaparecidos. Entonces los militares, nosotros hemos logrado que se condenen a sus militares porque no se puede... Por más de que en Colombia estemos en un conflicto interno armado, no se puede justificar el conflicto interno armado para que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos. Entonces, como nosotros hemos denunciado, y digo nosotros, es todas las organizaciones de derechos humanos, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entonces ahora dicen que es que nosotros somos el brazo jurídico de los grupos guerrilleros. Y entonces nos señalan de terroristas. Y entonces se inventan todo esto que digo, que nos están reinventando la historia. Entonces se inventan cosas como algo muy grave que está pasando en este momento, principalmente el colectivo de abogados, y es que nos están atacando de una forma muy fuerte frente a los hechos ocurridos de la masacre de Mapiripán. La masacre de Mapiripán es una masacre hito en el país. Es una masacre que duele y que además es una masacre que muestra la forma como a partir del 97 los paramilitares iban a actuar en todo el país. En el 97, en el mes de julio, los paramilitares entran a Mapiripán, que es un municipio al sur, es que es un municipio en el departamento del Meta, donde por más de 5 días los paramilitares bloquearon ese pueblo, entraron por aire, por agua y por tierra, lo encerraron, quemaron las casas y empezaron a descuartizar a personas y a botarlas al río Guaviare que pasaba por ahí. Hasta la fecha no sabemos cuántas víctimas son. Y no sabemos porque precisamente los paramilitares tuvieron el control total del pueblo y ellos llegaron transportados, porque ya lo dice la sentencia, no lo estamos diciendo nosotros, por el ejército en aire, salieron desde el Urabá y lo llevó el ejército hasta allá, hasta Mapiripán por aire. Y 5 días que hicieron lo que quisieron en el pueblo. Tenemos el testimonio del juez de ese entonces del pueblo, donde él dice, yo vi cómo todos los días pasaban a más de 10 personas hacia el lado del matadero, allá las descuartizaban y las botaban al río Guaviare. Y ahora, entonces, supuestamente hay una de las víctimas que ella declara primero ante fiscalía cómo a su esposo lo matan y sus dos hijos lo desaparecen. Pero ahora la señora ha dicho, y por estos hechos además la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano, donde una de las exigencias que le hace la Corte es identifique cuántas víctimas son. Porque es que Carlos Castaño, el jefe paramilitar, dijo que eran 49. Hoy conocemos un informe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General, que es la encargada de hacer la investigación, que habla de 77 víctimas. Pero para el momento de la sentencia en la Corte se hablaban aproximadamente 23 víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una señora que aparece diciendo que ella todo lo que declaró pues no era tan cierto, sino que su hijo sí está vivo y a su esposo lo habían matado los paramilitares, pero no en Mapiripán. Ella aparece diciendo eso. El caso es que el Estado sí ha servido de eso, porque a esa señora nosotros la representamos, para decir que el colectivo de abogados y todas las ONGs se han inventado las víctimas. Y que la masacre en Mapiripán, si al caso, fueron 8 víctimas. El ataque ha sido muy fuerte. Y no por lo que ocurrió con la señora, porque finalmente la señora Mariela sí fue víctima, a su esposo se lo mataron. Acá el problema es que están diciendo prácticamente que la masacre en Mapiripán no existió. Están prácticamente diciendo que si al caso fueron 9 víctimas y que nosotros el resto de historias no la hemos inventado. Y empezaron a cuestionar todas las masacres ocurridas en el país. Entonces, para nosotros lo grave de todo esto es que quieran mostrar que en Colombia las violaciones de derechos humanos no existen, que son mentiras, que nosotros nos inventamos las víctimas. Lanzaron hace aproximadamente 5 meses un libro titulado El Gran Fraude. Ese libro es creado por Pensamiento Colombia, que lo lidera José Obdulio, quien fue el asesor del anterior presidente Álvaro Uribe. Y en ese libro lo que dicen es que las víctimas, las 2.800 víctimas que se tienen registradas, 2.800 víctimas del sindicalismo, son mentiras, que nos las inventamos, que no existieron, que son mucho menos, y que las que realmente son víctimas no las mataron por ser sindicalistas, sino que las mataron por otras razones, o por móviles pasionales, porque en Colombia son señalados los sindicalistas como los más mujeriegos, y a los únicos que matan por ser mujeriegos, o por ser terroristas, o por ser ladrones, o por cualquier otra causa, menos por ser sindicalistas. Entonces, lo que les quiero contar es que nos están reinventando la historia. Y acá nosotros tenemos que pues dar una pelea más grande para contar. Es que nosotros no tenemos necesidad de inventarnos las víctimas. Nosotros no tenemos la culpa de que el Ejército Nacional, de que la Policía Nacional cometa estos crímenes. Nosotros lo que estamos es denunciando que en un país, si realmente es democrático, no tendrían por qué ocurrir estos crímenes. No tendrían por qué existir víctimas de crímenes de Estado. Y es más, tendría que superarse la impunidad. Donde realmente hubiese una voluntad política de investigar, ya estarían presos los determinadores. Y acá Marcelo hizo una referencia muy importante, y es el sistema de modelo económico. Por eso es que en Colombia sigue primando la impunidad, por el modelo económico que se está implantando. Y por eso también es nuestra lucha en contra del TLC. nosotros no queremos más tratados de libre comercio, porque es que viola nuestra soberanía, pero no solo viola nuestra soberanía, sino que es que las multinacionales están llegando a los territorios indígenas, los están sacando a los indígenas de sus territorios, porque ahí están las riquezas, pues, para las multinacionales, ahí es donde está el oro, ahí es donde está el petróleo, ahí es donde está el carbón. Y lo están haciendo, es que desplazan comunidades enteras. Miren, en La Guajira, para explotar carbón, trasladaron literalmente un pueblo, que es la comunidad de Tabaco, a otro lugar, porque necesitaban el lugar donde estaba asentada la comunidad de Tabaco para seguir explotando carbón. Y de esa forma también están desplazando a los campesinos. Y de esa forma además están explotando a los trabajadores. Por eso los sindicatos internacionales se han unido con nosotros, porque han entendido que en Colombia, cuando entran las multinacionales, acá ustedes también se ven afectados. Y se ven afectados porque es que en Colombia no hay garantías laborales, entonces la mano de obra es más barata. Allá hay explotación total. Allá no existen las garantías frente a un contrato laboral con prestaciones sociales, porque se ha creado algo que se llaman las cooperativas de trabajo. Y es que supuestamente todos somos asociados. Entonces, como todos somos dueños, entonces, pues no ganamos ni prestaciones, no podemos sindicalizarnos, no podemos hacer huelga, pero cuando uno entra a ver, pues no son los dueños, son trabajadores explotados que aparte de todo tienen que poner el machete para cortar la caña como los trabajadores de la caña de azúcar. Entonces, esto es un poco rápidamente el panorama que les cuento donde efectivamente sí estamos organizándonos, los indígenas, los campesinos, las víctimas, en esta lucha por la memoria. En esta lucha que efectivamente hay dos memorias, como también lo dice Marcelo, y hasta más, donde es la memoria del Estado, donde qué se muestra, qué se quiere recordar, qué se olvida, porque además todos estos crímenes no se están mostrando por los grandes medios de comunicación, porque además no se dice, por ejemplo, que este año continúan los homicidios, que en el gobierno de Santos hay más de 33 masacres, no se cuenta que continúan las desapariciones forzadas. Eso no se está contando por los medios de comunicación. No se está contando que los trabajadores están en protesta. Se mostró la protesta de los estudiantes porque fue muy fuerte, porque es una marcha muy digna, porque es una marcha que ha logrado demostrar que los jóvenes pues no están de acuerdo con un sistema de privatización de la educación que también favorece el Tratado de Libre Comercio, que por eso es que se está implementando. Y los jóvenes, los estudiantes han dado una lucha súper digna, porque es una lucha ni siquiera para la educación de ahora, sino para la educación de los hijos de los colombianos y las colombianas. Y finalmente, gracias a esa lucha, es que se retiró el proyecto de ley 30, vamos a ver hasta dónde este gobierno acepta o no negociar, porque este gobierno se ha mostrado como el gobierno que efectivamente dialoga con todos, como el gobierno que se presta en la palabra a respetar y a respaldar a todo mundo, pero las realidades, como lo acabo de contar, son totalmente diferentes. Por eso nuestra lucha por la memoria es vigente, no es solo del pasado. Para nosotros la memoria es la memoria además no individual, no solamente de las personas, que es importante que la rescatamos y que la hacemos, sino también de los procesos políticos, de los procesos a los cuales ha pertenecido cada uno de nuestros padres y madres. Por eso la lucha por la memoria es mostrar que a las personas que han desaparecido, que han torturado, que han asesinado, que han desplazado, no es otra cosa sino precisamente por su lucha que han dado por la defensa de lo público, de lo propio, por la defensa de la soberanía. Y por eso también nuestra lucha por la memoria es mucho más difícil en un contexto donde nuestras voces quieren ser acalladas, en un contexto donde se está reinventando la historia, donde se está negando que en Colombia continúan las violaciones de derechos humanos, porque ahora lo que se dice es que los paramilitares supuestamente se desmovilizaron y todo, ya estamos en paz y toda la situación está mejor, cuando es mentira. Cuando es mentira la misma desmovilización paramilitar. Se está probado, y lo han dicho los organismos internacionales, que el paramilitarismo en Colombia continúa y continúa actuando en todo el país. Y por eso es todo lo que se está dando. El ataque del gobierno Santos de hacia la comunidad internacional, porque con lo que les acabo de contar de la masacre en Mapiripán, no solo está atacando a los organismos de derechos humanos, que somos los que estamos vigilando, sino atacó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este momento, en diciembre, se va el representante de Naciones Unidas, es decir, que la oficina queda interina y no sabemos si va a seguir o no va a seguir. Lo cierto es que la canciller, la ministra de Relaciones Internacionales, ha dicho que como en Colombia todo ya está bien, la oficina de Naciones Unidas ya no debería continuar en Colombia. Es decir, quieren quitar toda la observancia internacional en el país. Y por eso es importante que ustedes nos escuchen, y por eso nuevamente doy las gracias, porque nosotros sí necesitamos de esos observadores internacionales para que ustedes constaten que lo que acabo de decir, que lo que estamos diciendo muchos, es verdad. Las violaciones de derechos humanos en Colombia continúan, y continúan precisamente porque son benéficas a ese sistema que se quiere imponer de aperturas de todos los tratados de libre comercio, de apertura a la minería, de apertura pues a todas las transnacionales que quieran entrar a Colombia a seguirnos explotando y a seguir acabando con nosotros, y no el progreso que supuestamente venden ante los medios de comunicación. Entonces yo creo que dejo acá mejor como para preguntas.